Bien, hemos llegado al momento de repasar el presente simple. ¿Qué tanta ilusión te hace, Annie? La S mágica. Esta S mágica, entre otras cosas, eso es. Bien, ¿cuándo empleamos el presente simple, Annie? Pues cuando estamos hablando de cosas que hacemos habitualmente, ¿ok? O hechos que siempre son igual. Por ejemplo, llueve mucho en Inglaterra. It rains a lot in England, ¿ok? Ok. ¿Cómo formamos el presente simple? Normalmente, simplemente es cuestión de coger el verbo básico y ya está. Con la excepción de la tercera persona del singular. Yeah. I go, he goes. I jump, he jumps. I run, she runs. Runs. Y la S es muy importante. ¿Por qué? Porque muchísimos españoles la olvidan. La olvidan, eso es. Ok, good. Vamos a ver entonces. Annie, yo vivo en una casa grande. I live in a big house. Good. Yo trabajo todos los días. I work every day. Mi jefe trabaja todos los días también. My boss works every day too. My boss. Con una B más fuerte, como tú sabes. My boss. My boss works every day too. ¿Por qué has empleado la S al final? ¿Por qué? ¿Tu jefe es? Porque mi jefe es tercera persona. En singular, eso es. En singular. My boss works every day. Good. En negativo, ahora. Yo no canto bien. I don't sing well. I don't sing well. No entiendo. I don't understand. Él no entiende. He doesn't understand. Eso es. El don't aquí se convierte en does o doesn't en negativo. Yeah. Eso es. I don't understand. He doesn't understand. Ellos no entienden. They don't understand. Good. ¿Ellos entienden? Preguntando. Do they understand? Do they understand? Muy bien. Ok. En esta ocasión, ¿qué hacemos con casi todos los verbos del inglés? O sea, el 99,999999% de los verbos. Hace falta el uso del auxiliar do o does en tercera persona para formular las preguntas. Ok. Do you go? Does he go? Do you work? Does he work? Do they learn? Do they know? Do you know? Yes, I know. Good. Ok, Annie. ¿Tu ordenador funciona? Does your computer work? Muy bien, porque funcionar es el mismo verbo que trabajar en inglés. Eso es. My computer works. Does your computer work? Yes, my computer works. Good. Do you work on your computer every day? Yes, I work on my computer every day. And does your boss work on his computer every day? Yes, I think so. Okay. Yes, my boss. Give me the full answer. My boss computer in his... My boss computer in his car. Tree, elephant, table. No, my boss works in his computer every day. In his computer or at his computer? At his computer. Ah, mejor, ¿ok? In, pues sería un personaje de un videojuego. Sí. Ok, que sería un poquito absurdo. No sé. Is your boss a person from a computer game? No. No, he's not. So he works at his computer every day. Muy bien. Annie, pregúntame si mi jefe lleva corbata todos los días. Does your boss wear a tie? Good. Yes, my boss wears a tie every day. Good. Pero había algunos verbos donde había que añadir una E antes de la S final de la tercera persona del singular. ¿Te acuerdas cuáles eran? Los verbos que acaban en X, por ejemplo. I fix, he... Fixes. Fixes, eso es. I catch, he... Catches. Eso es. I wash, he... Watches. Bueno, I wash. I wash, He... He washes. He washes, eso es. Ok, vamos a ver. Annie, mi jefe se resfría todos los años. My boss catches a cold every year. Good. Pregúntame, ¿tu jefe se resfría todos los años? Does your boss... ¿Y aquí hace falta la S o no? No. ¿Por qué? Porque ya tengo does delante. Eso es, entonces... does ya lleva la S. La Muy S. bien. Con lo cual, does your boss... Catches a cold... No. Does your boss catch a cold every year? Muy bien. No, my boss doesn't catch a cold every year. Do you catch a cold every year? Yes, I think so. Bien. Now I have a cold. Ok. Annie, ahora con los adverbios de frecuencia. Ok. ¿Dónde se colocan? Entre el sujeto y el verbo. Por ejemplo, yo suelo resfriarme todos los años. I usually catch a cold every year. ¿Y mi jefe? My boss usually catches a cold every year. Muy bien. Me resfrío a menudo. I often catch a cold. Muy bien. Nunca me resfrío. I never catch a cold. Excellent. Y yo siempre estoy contenta. I'm always happy. Good. En este caso, lo has hecho muy bien. Como el verbo to be es un verbo auxiliar, Mm-hmm. El adverbio de frecuencia se coloca después del verbo. Mm-hmm. Okay, I usually catch a cold, pero I'm usually happy. I'm mm-hmm. usually in a good mood. Annie, are you in a good mood today? Yes. Good stuff. Are you? Of course I am.